fenómeno Milei, de lo que ha pasado en las elecciones del domingo y todo lo que ha sucedido después también con Javier Milei, dando algún indicio, alguna precisión acerca de lo que haría si llega a ganar las elecciones generales de octubre y convertirse en el nuevo presidente de todos los argentinos y las argentinas. La cuestión es que eligió al CONICET, se metió con el CONICET, con los científicos y las científicas de nuestro país, y en este momento están con nosotros en el estudio cuatro investigadores, investigadoras, dos y dos, dos investigadores y dos investigadoras, del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, creado en el año 58 en nuestro país, para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en la Argentina. Voy a hacer un ejercicio que se usó mucho televisivamente y radialmente, que tiene que ver con nombre, no colegio, nombre, le voy a pedir a cada uno, especialización, qué investigan y de dónde son, si es algún pueblo de la provincia, si es de la capital pampeana, si son de otro lado. Arrancamos por mi izquierda, si les parece. Acá, ahí estamos. Nombre, colegio no, nombre, localidad y a qué investigas, a qué te dedicas. Hola a todos y a todas, buenos días. Yo soy María Dolores Linares. Bien. Soy investigadora adjunta de CONICET, soy docente de la ULPAM en la Facultad de Ciencias Humanas. Me dedico a la investigación sobre estudios migratorios y fronterizos y ahora también especializándome en políticas públicas. Originariamente soy de Rosario, hice mi maestría y parte de mi doctorado en Francia y luego regresé al país. Bien. Compañero. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Federico Martocci. Soy investigador asistente del CONICET. Este año me presenté a promoción para adjunto. Veremos qué pasa. Después podemos hablar del tema de promociones. Trabajo en el mismo instituto que Dolores, en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa. También soy docente de la Universidad de La Pampa, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Facultad de Agronomía. Y mi tema de investigación dentro de CONICET tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación agropecuaria en la provincia de La Pampa, ¿no? ¿Sos de acá? Vivo en Toay, soy de General Campos. Soy del sur. Soy del sur, exactamente. De la mejor gente. Vivo en Toay y trabajo en Santa Rosa, ¿no? Bien, sí. Damos la vuelta. Dale. Yo soy Juan Manuel Grande, soy investigador adjunto del CONICET. Sí. Y además docente de Biología de la Conservación en la Facultad de Exactas y Naturales, acá en la Universidad Nacional de La Pampa. Originariamente soy de Buenos Aires y mi especialización tiene que ver más con cuestiones de ecología y de conservación de la biodiversidad, con especial foco en aves, digamos. Bien, pasamos a la última invitada de este día. Bueno, buenos días también, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Viridiana González. Bueno, nací en Rosario también, como Dolores, y estoy recién llegada acá a La Pampa, vivo en Toay, venía de Buenos Aires, y mi área de trabajo es la educación ambiental. Soy de la carrera de personal de apoyo de CONICET, soy profesional principal, mi área, digamos, dentro de la investigación ambiental, de la educación ambiental, es la parte de mediación y, vinculación entre la comunidad y los grupos de investigación. Ahora yo estoy trabajando en el COLBEC, que es el que está dirigiendo Manuel acá. Bueno, están los cuatro invitados e invitadas de la jornada, que tiene que ver con esto que veníamos anticipando. María Dolores, Federico, Juan Manuel y Viridiana. La primera pregunta que me surge, hemos hablado en otro trabajo que compartimos con Lautaro a la semana de este tema, y tiene que ver con por qué entienden ustedes o por qué creen que ataca el CONICET, por qué creen que va por ahí. ¿Qué entienden ustedes o qué relación entienden ustedes que la gente tiene, que la mirada que la gente tiene también de lo que pasa en el CONICET? Arrancamos por acá con María Dolores. Bien, no sé si vamos a poder dar una respuesta completa a esta pregunta tan compleja. Nosotros también nos estamos preguntando por qué empezar atacando al CONICET, ¿sí? Sobre todo si se trata de un organismo tan pequeño. Estamos hablando de 16.000 empleados en planta permanente. Después le sumamos las personas que son becarias, que rondan casi 12.000. además somos uno solo de los 18, de las 18 instituciones del Ministerio de Ciencia y Técnica. Y dentro de esas 18 tenemos instituciones especializadas en inteligencia artificial, en nanotecnología, en energía atómica, en actividades espaciales, en banco de datos genéticos. Son muchas más. Y atacamos al CONICET. Ciencia y técnica en total representa solamente el 0.3 del PBI. Claro, ¿sí? Claro. Y el presupuesto estatal destinado a ciencia y técnica recién ahora está aumentando más allá del 1%. Estamos ahora en 1.7. Y estamos atacando a un organismo como el CONICET, que es número uno en Latinoamérica. Y está, creo que, número 40 en el ranking mundial. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en primer lugar, aparece, dentro de nuestra perspectiva, aparece como una provocación. Una provocación de campaña. Ahora bien, cabe preguntarse qué tipo de capacidad fáctica tiene esta provocación. Es decir, ¿se puede realizar? ¿Algún país desarmó su sistema de ciencia y técnica uh-huh. en el mundo? ¿Uno ya existente? Ninguno. Solo los talibanes en Afganistán. ¿Con eso nos vamos a comparar? Uh-huh. Un sistema de ciencia y técnica funcionando, nadie lo saca. Es un suicidio nacional, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la pregunta, la otra idea, si no es solo una provocación, es si realmente se trata de un desconocimiento por parte de este equipo, por parte de este candidato en especial. Y en ese sentido, lo que a mí se me ocurre preguntar es, bueno, ¿quiénes están asesorando, si hay expertos o expertas que estén asesorando a este candidato para que se acerque en todo caso a la institución y nos explique cuáles son los cambios concretos que se pretenden hacer? Uh-huh, uh-huh. Sobre todo porque venimos de un momento en el que la comunidad científica fue muy importante para un proceso complejo como sociedad, como fue la pandemia. Digo, más que nunca estuvimos orgullosos de nuestros desarrollos. Tenemos una vacuna en etapa 3, se desarrollaron barbijos. Hay, tecnología e investigación aplicada a, bueno, un montón de disciplinas que nos generan también mucha guita. Eso hay que decirlo también. Hay productos o desarrollos que surgieron del CONICET que luego fueron tomados por el sector privado y que son una entrada de divisas que tiene nuestro país. Digo, este discurso liberal o de corte neoliberal ya ha ocurrido o ya ha tenido plafón en algún otro momento de la historia. Recuerdo en los 90 los mandaron a lavar los platos. ¿Ustedes recuerdan también ese momento? ¿Se imaginan cómo puede ser volver a un momento así? Anímese alguno. Yo agregaría una cosita y bueno, retomo esto que planteabas. Me parece que también tenemos que tener o al menos no descartar la posibilidad de un enorme desconocimiento, ¿no? Del planteo que hace Milei en todo lo que respecta al sistema científico tecnológico argentino, más que nada por una cuestión que no me parece menor. Si efectivamente no es la primera vez que tenemos que salir a defendernos, ¿no? Como institución, pero también como trabajadoras, trabajadores. Nos ocurrió muy recientemente con la gestión de Macri, que cerró en el 2019, pero también en periodos anteriores. Digo, esa fue muy, muy dura por el hecho de que a la gente que trabajábamos en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa nos afectó decisivamente porque las ciencias sociales estuvieron muy en el foco, ¿no?, de las críticas. ¿Para qué servían las ciencias sociales? El instituto nuestro es del área de ciencias sociales y humanidades, justamente. Entonces, en ese sentido, me parece que el desconocimiento no solo es peligroso porque pone en discusión y en tela de juicio ante la sociedad, que en definitiva es la que financia no solo el sistema científico, sino también las universidades públicas, ¿no? Y acá lo que está en el foco no solo es el CONICET, sino también la educación pública, y especialmente la educación universitaria, que ya efectivamente han salido rectores, rectoras a, bueno, cuantificar, ¿no? Esto que hacía Loli recientemente, para que la sociedad sepa si esto se proyecta efectivamente, tenga o no detrás un asesoramiento efectivo, tenga o no una proyección concreta. Bueno, cada una o cada uno o cada une de los estudiantes va a tener que abonar aproximadamente, ¿no? Los números son muy aleatorios por la situación económica que estamos atravesando, pero entre 1,5 millones y 2 millones de pesos anuales. Sí, esto para estudiar. Lo estimó la Universidad de San Juan, ¿no? Exactamente, sí, sí, la Universidad de San Juan, ¿no? Y están saliendo a hacer otras proyecciones como para dimensionar de qué estamos hablando. Entonces me parece que es preocupante porque además nos toca salir a hablar y no porque no estemos acostumbradas o acostumbrados, estamos permanentemente en contacto con la sociedad porque no estamos encerrados en un laboratorio, ¿sí? Porque esa es la imagen del científico, generalmente hombre, ¿no? Pero las científicas también, ¿no? El laboratorio, no estamos en ese ámbito, estamos permanentemente en contacto, comunicando la ciencia, interactuando con las personas con las que constituyen nuestros objetos de estudio. Y tenemos que plantearlo, ¿no? Salimos a argumentar, salimos a defender porque forma parte de nuestra tarea vital, de nuestro trabajo, pero además porque nos parece que es importante hacerlo. Pero esto no nos debe llevar a perder el foco y que le estamos respondiendo a un candidato que tendría necesariamente que salir a dar explicaciones concretas, ¿no? Porque como sujetos que somos, políticos y ciudadanos, bueno, estamos hablando de un candidato que ataca el sistema científico-tecnológico, que ataca el sistema universitario público, con la importancia que eso tuvo en Argentina y tiene, pero es un candidato que ha faltado a la mitad, más o menos, el 50% de las sesiones, que es diputado, ¿no? Nunca presentó un proyecto, exactamente, y en los temas más importantes, más nodales de discusión en esas sesiones, no se hizo presente. Entonces me parece que nosotros damos cuenta ante la sociedad, pero también como ciudadanas y ciudadanos le tenemos que solicitar a él que dé explicaciones. Y en todo caso, como decía Loli, que bueno, dé cuenta de qué es lo que va a hacer, de cuáles son sus propuestas, porque desde la universidad, por ejemplo, se salió a responderle, ¿no? Bueno, está bien, perfecto, si se va a arancelar la universidad, sí. Que de hecho se ha arancelado, ¿no? Uh-huh. El sistema científico-tecnológico en los años 70, durante la última dictadura cívico-militar, se vio fuertemente afectado. Uh-huh. La universidad pública también, de hecho, nuestra querida Universidad de La Pampa, los estudiantes y las estudiantes tuvieron que pagar aranceles, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todas estas cuestiones están detrás de algunos de los interrogantes que nos tenemos que hacer como científicos, científicas, pero también como ciudadanos. Y en los 90 lo que sucedió también fue una fuga de cerebros. Sí. O sea, nos mandan a lavar los platos y los científicos y las científicas del país se van afuera a trabajar, ¿no? Claro, eso es lo quería retomar y trasladárselo ahí a Juan Manuel. Lautaro hablaba en la semana con Ana María Franchi, la presidenta del CONICET, y ella le decía: en definitiva, el que pierde es Argentina, o la que va a perder es Argentina, porque los científicos y las científicas, la mayoría, seguramente va a conseguir trabajo. Ahora, no acá, afuera del país, se van a tener que ir. Digo, ¿cuánto te molesta o les molesta que se hable de ineficiencia, retomando también esto que decía Federico, de desconocimiento, poniendo en comparación con la NASA, que decía Milei ayer, redoblando la apuesta, bueno, con mucho menos gente, podemos decir que tiene mucho más pergaminos? ¿Qué te pasa con eso? La verdad que no sé muy bien qué me pasa con Milei, ¿no? Ella contaba su campo de trabajo, ¿no? Dolores, y pensaba, bueno, si este hombre gana y realmente va para adelante, va a tener un campo de trabajo impresionante, ¿no? La verdad que da bronca. Aparte, si hablas de eficiencia, ¿no? o del Estado, el CONICET es de los organismos más eficientes. Primero, por la producción que tiene, o sea, que es indudable, digamos. Pero después, aparte, es de los pocos organismos que realmente tiene un control continuo de sus empleados. O sea, nosotros trabajamos y todos los años tenemos que reportarnos, o según las categorías de investigador, cada 2-3 años, tenés que hacer un reporte de lo que hiciste y tenés un control de la institución y de tus pares. Uh-huh. Todos los años, digamos. Que no pasa en ninguna otra institución. O sea, nosotros supuestamente somos empleados públicos, pero no somos el típico empleado público que entra y ya no se va más, claro, sino que estamos con la espada de Damocles de que efectivamente si somos ñoquis y no hacemos nada, eventualmente podemos acabar en la calle. Uh-huh. Entonces, la verdad, que justo haya elegido el CONICET, digamos que es posiblemente si se hiciera un análisis desde su punto de vista, de los organismos del Estado, el último al que tendría que apuntar desde su punto de vista incluso sería el CONICET, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después lo de comparar, qué sé yo, da risa. O sea, a mí me encantaría que él entre y nos dé al CONICET, ¿qué te puedo decir? ¿Un 2% del presupuesto de la NASA? Y si con el presupuesto que tenemos estamos mandando satélites al espacio, claro, imagínate lo que haríamos si tuviéramos el presupuesto de la NASA. O sea, que tiemble la NASA y que tiemble Estados Unidos. Claro. O sea... Sí, claro. A Milei sí le debería encantar el CONICET, con lo meritocrático que es el CONICET como institución. Verdad, ¿sí? Paradójico, ¿no? Jerárquico. Y jerárquico. Jerárquico, meritocrático. Realmente le debería de encantar. Es llamativo este ataque. Yo para mí que, personal, el ataque viene... por un lado, o sea, no escuché directamente bien el audio de Milei, pero la sensación que me dio es que le preguntaba a los periodistas. Sí, entonces, sí. Por un lado hay un rol ahí, hay un rol de los periodistas de qué, con qué cosas los fogonean. Exacto, y entrevistas que sabemos que están preparadas, o sea, claro, que se preparan y hay algo que decir para que quede, para que pegue, para que se replique. Y otra es un cosa, disculpame, jugar ese juego. Otra cosa que, o sea, uno se ríe porque en realidad tiene ganas de llorar, ¿no? Uh-huh. Pero las ciencias sociales están denostadas. O sea, si Milei no es un producto de las ciencias sociales, a mí que me expliquen. O sea, uh-huh, yo hace tiempo que le vengo dando vueltas a la importancia de las ciencias sociales. Yo soy de las ciencias que se consideraban puras. O sea, estuve en un conversatorio hace unos meses y hablé de ciencias puras y me cagaron a pedos, bien cagado a pedos, digamos, pero yo estoy, digamos, formateado por esa parte de la ciencia, pero hace mucho que vengo pensando, o sea, que somos seres humanos. Todo lo que hacemos está determinado por nuestras interacciones con otros seres humanos. Entonces, ciencias más importantes que las sociales para entender eso, y en el caso de Milei, claramente para manipular eso, no se me ocurre, la verdad. Entonces, que se cuestione la importancia de las ciencias sociales cuando realmente están nutriendo a estos personajes es todavía más contradictorio, digamos, ¿no? Entiendo. Viridiana, quiero trasladarte una pregunta que también Lautaro le hacía en la semana a Ana María Franchi, que tenía que ver un poco con la autocrítica que ella dice tener o que debería tener desde las autoridades del CONICET. Porque muchas veces el argentino o la argentina promedio quizás no sabe todo lo que hacemos acá adentro. Tenemos una visión muy vaga de lo que pasa en el CONICET. ¿Qué te pasa a vos específicamente cuando contás que sos investigadora del CONICET? ¿Qué mirada crees que tenemos los que estamos más alejados del CONICET? Bueno, a veces, digamos, lo que pasa es que yo enfoco el trabajo cuando me acerco a la comunidad y esto de interactuar e intercambiar ideas con las ideas previas o los conocimientos con los que vienen, y entonces hacemos una puesta en valor. Uh-huh. Y entonces se genera una nueva mirada de eso que estamos empezando a trabajar. Entonces, es como un ida y vuelta, más que un desconocimiento por parte de la sociedad de lo que es la ciencia o qué se hace en CONICET. Hay varias, el programa Bocar, que está en Tecnópolis, la popularización de la ciencia, digamos, hay diferentes iniciativas. Lo que quizás falta es más dedicación o más trabajo dentro de los equipos. Bueno, yo vengo justo a conformar un equipo de trabajo que está integrado por biólogas, en su mayoría, y biólogos. Y de recursos naturales. Ajá. Entonces, bueno, mi intervención viene más precisamente desde lo social. Yo desde que entré a CONICET en el año 92, siempre estuve como personal de apoyo. Empecé haciendo un trabajo, por mis estudios que hice, sobre la flora del hábitat del carayá, del mono aullador, en Corrientes y Misiones. Y me quedé ahí solo con el hábitat en cuanto a la flora, ¿no? A los árboles o el hábitat que utilizaba. Pero enseguida ya me empecé a volcar a la sociedad, o sea, cómo interactúa el ser humano o las comunidades locales con el carayá, cómo lo ven, o sea, porque para nosotros los investigadores o el grupo de investigación tenía un significado y la comunidad local no quería saber nada con el carayá. De hecho, había mitos y demás sobre su presencia o su comportamiento, de si te hacía caca encima, se te caía el pelo, como esas cuestiones, ¿no? Entonces, esa interacción, digamos, ese lugar que empezamos a cumplir desde la educación ambiental o desde, bueno, estos roles o funciones de la socialización de la ciencia, bueno, viene a esto, ¿no? Como a ver qué es lo que hay, qué conocimiento hay, qué se sabe y cómo, bueno, va, ¿cómo se dice? Renovándose y nutriéndose y enriqueciéndose y construyéndose ese conocimiento, porque el CONICET, digamos, es la función principal es construir conocimiento. Claro. Esa construcción de conocimiento se hace desde los laboratorios, desde la ciencia, desde los métodos específicos, científicos, pero también desde un intercambio con la comunidad y con la sociedad. Uh-huh. A mí me pasa que cuando pienso en científicos, científicas, me lleva inevitablemente a Tecnópolis. Fue una decisión de un gobierno nacional y popular en su momento concentrar todo y que miles de chicos durante varios años tengan la posibilidad de ver en un mismo lugar los desarrollos que se hacen en la República Argentina, pero también conocer, no sé, un avión de la aerolínea de bandera. Había como una intención de acercar a la ciencia, a la investigación, a la comunidad. Digo, ¿cómo se le explica a gente que por ahí está totalmente alejada de lo que ustedes hacen, de que es importante conocer la flora, de que es importante conocer el comportamiento del mono carayá, o de que es importante conocer las aves? Yo hace tiempo escribí una nota sobre gente, una persona que sigue aves. Y era un mundo que a mí me maravilló, me deslumbró, me reinteresó y pude contárselo a otros. Pero la verdad es que es como el principal desafío poder hacerle comprender al otro que lo que uno está haciendo vale la pena, es importante y es importante que sea el propio Estado quien lo financie. Y agrego que esto además, el conocer y el saber lo que tenemos, lo que nos rodea, de lo que somos parte, nos da sentido de pertenencia, nos da identidad, y es ahí a donde se apunta, ¿no? A, bueno, generar una identidad, crear esta identidad con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que formamos parte a eso. Acá creo que todos estamos de acuerdo de que el CONICET no está aislado de la sociedad, forma parte de la sociedad. Últimamente, en los últimos años, se valora muchísimo la divulgación científica, es decir, que nuestros resultados de investigación puedan transmitirse al resto de la sociedad. A veces es fácil, ¿no? Vamos a la farmacia y vemos el barbijo, entonces decimos, quiero un barbijo CONICET. Esas son ideas que es mucho más directas, pero hay otros resultados de investigaciones sociales que no se pueden cuantificar monetariamente, por un lado, y que además que sus resultados no son inmediatos dentro de la sociedad. Pero si lo pensamos en otros términos y que no sean los términos del mercado, si construimos conocimiento con la sociedad y para la sociedad, no nos debería sorprender que haya ciertos aspectos de la sociedad argentina que han avanzado muchísimo en estos últimos años. Y la ciencia, la investigación, tiene mucho que ver con eso. Cuestiones que tienen que ver con desigualdades sociales, con el género, con minorías en general. Entonces, por un lado también es pensar a los científicos y las científicas, no siempre en términos de valores de mercado, no siempre en términos de qué dan, qué me doy, cuánta plata pongo acá y cuánta plata saco, ¿sí? Hay que poder abrir el panorama y pensar que somos parte de la sociedad y trabajamos para la sociedad y con la sociedad, ¿sí? Y los resultados no siempre son plata. Sí, Fede. Quería agregar una cosita, está vinculado con lo que preguntaba hoy el Lautaro, sí. Pero además con lo que comentan recién las compañeras, ¿no? Que es poner el foco no solo en cómo CONICET interactúa con la sociedad, sino con la importancia que tienen las políticas públicas y concretamente la política científica en el largo plazo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de proyectos que se financian y que son por X cantidad de años. No tenemos un proyecto que sea por 6 meses. Entonces los proyectos son, ya sean en el ámbito universitario, en el ámbito de CONICET, 2, 3 y más años, ¿no? 5 años y demás. Y este es un punto que también se vincula con lo que se comentaba previamente. En Argentina estamos acostumbrados a naturalizar la discontinuidad en materia de políticas públicas, ¿no? Sea en área de salud, de educación, en política económica y demás. Uh-huh. Y a mí me parece que esa naturalización nos lleva a decir, bueno, está bien, esta situación CONICET o el sistema científico tecnológico en general la atravesó en los años 70, le volvió a ocurrir en los años 90, durante el macrismo, y ahora qué va a pasar, ¿no? Y me parece que detrás de eso está un poco la incertidumbre que genera este planteo, un poco, digamos, inconsistente, al menos a mi criterio, ¿no? Como de tirar y decir, bueno, voy a hacer esto y esto. Pero además hay otra cosa, esas discontinuidades implicaron, como decía hoy de Dolores, la fuga de cerebros, ¿no? Gente que se iba sobrecalificada y que se insertaba en otros ámbitos, en otros lugares del mundo. Pero en esas coyunturas concretas donde el Estado no se hizo cargo o retiró parte de su inversión en ciencia y tecnología, el sector privado no repuso, digamos, no salió a hacer o a cubrir las actividades que desarrollaba el ámbito estatal, sea CONICET u otros, ¿no? CONICET por el peso específico que tiene. Pero me parece que poner en el foco de la discusión la importancia de las continuidades, de pensar el largo plazo en relación con el desarrollo de políticas y de políticas científicas concretamente, tiene que ser un punto clave porque tendríamos que empezar a desnaturalizar lo que, bueno, ya casi forma parte de un sentido común en Argentina. Sí, y en ese sentido también se está discutiendo, estamos saliendo a decir, bueno, ¿cuántos científicos y cuántas científicas hay cada 1000 habitantes, por ejemplo, en Argentina o en Estados Unidos o en Corea? Entonces decimos 3 en Argentina, contando todo el sistema científico, 9 en Estados Unidos, más de 10 en Corea, en Israel. Y la respuesta es, bueno, pero son países muy desarrollados, no uh-huh. somos lo mismo. El tema es que tenemos que entender cómo la política científica es a largo plazo, que el presupuesto que se le da a la ciencia no es por el país que tenemos hoy, es para el país que queremos para el futuro, es para la sociedad que queremos para el futuro, y eso es lo que tenemos que compartir. Claro, ¿sí? Claro. Ahí hay una cuestión, y con esto ya me callo. está bien. Porque poniendo esto en debate, estamos hablando de un peso en el PBI invertido en el área de ciencia y técnica de menos de 0,5, ¿no? Menos de 0,5. Y en algunos discursos Milei ha salido a plantear que uno de sus modelos es Israel, ¿no? Israel, en el área de ciencia y técnica, invierte el 5,5% del PBI, claro, en ciencia y tecnología. Entonces, ¿a qué modelo estamos apuntando? Uh-huh. La pregunta es para los que por ahí tuvieron la posibilidad de estudiar en otros países, de pegar una beca, no sé, hacer algún desarrollo, tener una pasantía, no sé cómo le llaman ustedes. ¿Cómo es por ahí hacerlo, lo que ustedes hacen acá, en otro lugar, en Europa, en alguna universidad de Estados Unidos? Bueno, yo hice toda mi carrera afuera. O sea, estudié, hice el grado entre Madrid y Barcelona y el posgrado en la Universidad de Sevilla. Y después estuve de postdoc en Canadá. Así que te puedo contar un poquito de distintos lugares. O sea, Argentina tiene algunas ventajas con respecto a esos países. Por ejemplo, en la continuidad formativa de la gente. O sea, vos acá, si en condiciones más o menos, cuando el país estaba más o menos normal, si terminás la carrera universitaria, tenés interés por entrar en la investigación, cuando hay financiación, si entras en un proyecto más o menos sólido, con un investigador más o menos sólido, tenés bastantes chances de conseguir una beca. Una vez que conseguís una beca, si tu producción y si tu trabajo es adecuado, tenés bastantes chances de conseguir una beca postdoctoral. Y después tenés relativas chances de entrar a un sistema científico que aparte acá es como muy lineal. O sea, vos entrás y después vas progresando dentro de ese sistema. En España, por ejemplo, ha pasado situaciones parecidas a las de acá. Digamos, España dentro de Europa, si bien es un país del primer mundo, dentro de Europa es de los de la cola, digamos. No tanto por importancia económica, que está bastante arriba, sino por concepción. Entonces, muchas veces hacen lo mismo que hacemos nosotros, recortan en ciencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi doctorado, había bastante inversión en becas, en distintos tipos de becas. Entonces vos tenías ciertas posibilidades de una beca doctoral, después de una beca postdoctoral. Pero la beca postdoctoral, por ejemplo, ya te obligaban a irte afuera de España, o sea, como una parte de formación particular. Y después venía cuando tenías que entrar a lo que sería la carrera científica, donde te pegabas de un cabezazo contra un muro de cemento, digamos, ¿no? Entonces, acá en Argentina, más o menos, lo que te digo, si vos tenés una producción más o menos normal, entras al sistema científico. En España, para entrar al sistema científico o universitario, tenés que ser primo hermano de Einstein y producir un poquito más que él, digamos, ¿no? O sea, es un sistema absolutamente perverso desde lo humano, donde la gente tiene que olvidarse de vivir para producir, y además producir implica hacer una fábrica de papers. No sé si han leído, hace poco salió una noticia de un investigador español que publicaba, no me acuerdo, cada 20 horas sacaba un artículo el tipo. O sea, obviamente es absolutamente inviable. O sea, es un sistema perverso que aparte lleva a una prostitución, uh-huh, en el peor sentido de la palabra, de la ciencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Cosas positivas que tiene, y los sueldos, también, ahí vamos otra vez, España es, como les decía, está a la cola. Entonces, los sueldos de los becarios, por ejemplo, y capaz que si le pegas un buen trabajo en un bar o en alguna otra cuestión, ganas más que un becario. Pero después, si entras a ya becas postdoctorales o al sistema, tenés un sueldo que te da más tranquilidad que acá, digamos, ¿no? O sea, acá, según los momentos, viste, como estaban diciendo antes, ¿no? Hay gente que tiene trabajo y es pobre. Bueno, los que trabajamos en CONICET, casi todos no somos pobres, en el sentido que no estamos bajo la línea de pobreza oficial, aunque tengo entendido que algunos sectores sí, que quedan por abajo. Uh-huh. Pero bueno, nuestros sueldos no son, digamos, nada relevantes. O sea, acá nos permiten más o menos vivir, pero si te comparás con un investigador de afuera, de cualquier país ahora mismo, ¿no? En el 2015 teníamos uno de los sueldos más altos de Latinoamérica, del sistema científico, y ahora tenemos de los más bajos de Latinoamérica. Olvídate de compararte con Europa o con Estados Unidos, ¿no? Donde los sueldos son 10 veces el sueldo que tenemos nosotros. Entonces, por ese lado, obviamente, tenemos debilidades. Y después tenemos debilidades también por los fondos que tenemos para investigar. O sea, en esos países del primer mundo, por eso decía, que nos dé la guita de la NASA y va a ver lo que hacemos, claro. Si somos los primeros de América con las condiciones en las que trabajamos, si nos dan la plata de la NASA, ¿sabes qué? Hacemos que el mundo gire para el otro lado, claro. Entonces, esa es una falencia clara que tenemos. La baja disponibilidad de fondos, la dificultad para acceder a esos fondos, la dificultad para tener una continuidad en esos fondos, y en eso estamos a años luz del primer mundo, digamos. Chicos, chicas, les queremos agradecer por haber venido. Gracias en serio por haber compartido, por acercarnos también un poco más a nosotros, a su mundo, a entender la gravedad de lo que se dice tan livianamente de cuerpo muchas veces. Y también hay una cuestión que me pasó esta semana cuando lo escuchaba el candidato a la presidencia, Milei, que se olvida que también hay personas atrás. Cerramos y dale, cerramos, vamos que vamos. Total, no importa. Y como van a conseguir trabajo, sí, quizás sí, pero dejando cuántas cosas que tienen ustedes acá hoy. Gracias en serio por haber venido. Han sido muy, muy amables y muy clarificadores. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Ahí pasaban y charlaba con nosotros María Dolores Linares, Federico Martocci, Juan Manuel Grande y Viridiana González, investigadores e investigadoras de CONICET.